sonrisa gris. Cuando me pregunto si serás feliz, solo entre mis sueños pienso que será de ti. Cada noche se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que...